terminará. Llegar al ranchito que un día me vio nacer, y el beso darle a mi madre con ternura y gran pasión. Quiero recordar el tiempo feliz que mi Santiago pasé. Quiero recordar el tiempo feliz que mi Santiago pasé. Brindemos, brindemos por el año nuevo. Brindemos, brindemos por el que se va. Brindemos, brindemos por el año nuevo. Brindemos, brindemos por el que se va. Llorando. Felicidad de mi vida, felicidad de mi amor, felicidad de mi vida, felicidad de mi amor. Ilusionate mi alma con tus besos hoy. Ilusionate mi alma con tus besos hoy. Besos hoy, ilusionate mi alma con tus besos hoy.